Boys on my mind, Pet Shop Boys. Y ahora empiezan los ruidos clásicos del empalme, todos esos acoples y esos ruidos raros que son para algunos antirradio, nosotros los usamos a propósito. Recuerdo que Che Cabrera Sariz, en los años 80, un DJ en los altos de la Liga del Trabajo, pinchaba este vinilo de Pet Shop Boys. Opportunities. Empalme FM. En el Empalme Radio Rock, seguimos escuchando un ratito más por interno al Tigre, algunos comentarios y me siguen llegando mensajes. Claro, algunos tienen un poco de delay online, o sea, escuchan con un poco de retardo. Buena música, imponente el duplex, lástima lo agarré al final. Bueno, podés escuchar la grabación cuando esté disponible en Internet Archive, la vas a ubicar así, Internet Archive, el Empalme Radio Rock. FM, buena música desde Los Palmares. Escúchanos todos los días a partir de las 21 horas en la 89.7. She's a good girl, loves her mama, loves Jesus in America too. She's a good girl, is crazy about Elvis, loves horses and her boyfriend too. And it's a long day living in Reseda. There's a freeway running through the yard. Claro, teniendo en cuenta la hora, nosotros ya entramos a pinchar estas tremendas canciones, más bien melódicas, aunque hay rock acá también en este disco de Tom Petty, llamado Full Moon Fever. Tremendo disco. Pero estaba buscando a la vez uno que... pasamos de CD a la PC, que es una colección, es una selección, mejor dicho, más bien comercial, de una revista argentina. Y lo tengo acá, lo encontré acá. Lo mejor del rock de la revista Gente. La revista Gente nosotros la usábamos para prender fuego. Pero bueno, sacó un disco y el ingeniero Urbide compró la revista, que tenía una señora en ropas menores en la tapa, y adentro traía este CD. Cuando la tecnología quedó obsoleta, nos dio casetes y CD. Y nosotros, que somos ratones de biblioteca, que somos vizcacheros, lo guardamos. Y lo encontramos el otro día, elegimos, lo vamos a volver a la PC para volver a pasar. Sobre este disco de Tom Petty, Full Moon Fever, lo sigo escuchando por interno al Tigre. Ideas Tigre Producciones se llama Cesariz. Y estaba pasando tu audio allá en la radio Tacuarembó. Ahora te escucharon solo allá, porque el duplex lo terminamos hace unos 5 o 10 minutos, ¿no? Por ahí, quizá un poco más. Una experiencia, la radio tiene que sorprender. No es la primera vez que lo hicimos. No somos los primeros en hacer esto, no descubrimos la pólvora, pero es siempre interesante conectarse personal o poner al aire. Ahora nos falta personalmente, che, Tigre, encontrarnos un día por ahí por el Cerro Batoví a degustar unos corderos tacuarembuenses. Mirá, acá va el disco que te decía, che, de la revista Gente, que tiene una señora en ropa menor en la tapa. Tiene temas viejos. Chris DeMarc, Missing You. I've got the roses, I've got the wine, A little luck, she will be here on time. This is the place we used to go, with romantic music and the lights down low. And as you stand there amazed at the door, presta atención, Pablín. Prepara tu refrigerio. It's just a simple thing from me to you, the lady that I adore. Cause there's something that you should know. It's that lo escuchó también el Tigre, recién estoy checando los mensajes, ¿sí? Hacemos lo que podemos, como dijo el Tigre, hacemos todo. Nosotros estamos igual acá. Operadores, locutores, recepcionistas de mensajes, preparamos el amargo y a veces algún refrigerio. Te escuchó también hoy, che, Tigre, te escuchó Dorval, mirá vos. Manda pocas veces mensajes, se ve que le gustó. Pablín, prepara el refrigerio para la última hora de música del Empalme. Hoy lo vimos sin el yeso, el Chia Pablín. Ya va evolucionando rápida y velozmente, que es lo mismo, para volver a las frías arenas del Club Nacional. Someone else is gonna feel it too. So there's only one thing to do. Tell you that I've been missing you more than words can say. And that I've been thinking about it every day. Well, too. Está bueno revisar viejas elecciones como estas de la revista Frivolona Argentina. Bueno, que en ese caso sacó esa selección, pienso yo que fue en los 90 o en los 2000. ¿Cuándo fue esto, ingeniero Urbide? Me vendían la revista y un poco más Caribe porque venía con este CD. Y bueno, y uno que le gusta la música, compraba el CD y tiraba la revista. Revista Pro Dictadura. Che, tenía estos temas, mirá vos. Esto es un regalo del ingeniero Urbide. Tenía ese que pasó, Missing You, de Chris de Burgh, y este otro, mirá. Make me love you. Hanson. FM. Este mensaje dice, che, ¿a dónde lo viste a Pablín? Bueno, si digo dónde lo vi, se arma candombe, pero estaba sin el yeso. Estaba tomando unos drink en el Aurinegro. quedaron muchísimos mensajes para atrás y una temática que vuelve a quedar relegada, che. Pero bueno, es un tema corriente que nosotros abordamos 2x3, que es el medio ambiente. Miedo ambiente le decimos nosotros, porque da miedo a veces. Tenemos varios audios y artículos y opiniones guardadas en la PC. Lo que pasa que la radio tiene que sorprender. Creo que tenemos online la gente viajera en el este de Inmaculata y Criaturas del Asfalto. ¿Y el gurú dónde está? Ha desaparecido, incluso empezó a escucharnos el pato y el gurú dejó de mandarnos los SMS. ¿Cómo se dice? Los mensajes. Acá tenemos otro que llega, mensaje de un carnaval. El amigo Borges está en el carnaval de Montevideo. Mirá vos, la gente viaja y viaja. Playa y carnaval. No sabía que había empezado el carnaval ahí, che. Salí. Mirá, seguimos rescatando música de este disco trucho de la revista Gente. Wen Chan. Había que guardar el CD y a la revista pisarla. Este video que manda el amigo Borges sirve para Dorval, que está en Maldonado y es seguidor de las comparsas de Negro Lubolo. Candonga. Bueno, al otro que le puede interesar es al Negro Raúl. Están escuchando el ingeniero Urbideche, porque estamos pasando este viejo CD colección de la revista Gente. Sí, para mí que es de los 90, che. Vos comprabas la revista y te regalaban el disco. Che, entonces estamos rescatando algunos temas de acá que yo ni me acordaba. Y tomamos las ideas del Tigre. Para los que no estuvieron en la primera parte, hicimos el duplex con FM La Uruguaya de Tacuarembó y el Tigre y sus melodías. Entre vos y yo, las melodías de Hispania. Creo que también pasa música italiana, porque escuché una melodía italiana. Y ahora entramos a indagar en este disco de la revista Gente. Y aparece este tremendo tema, che. Tremendo tema, bambino. Nick Cashwell, Would It Be Good? Empalme FM, buena música desde Los Palmares. It's getting harder, just keeping life and soul together. I'm sick of fighting, even though I know I should. The cold is biting through each and every nerve and fiber. My broken spirit is frozen to the core. Recuerdo que un DJ muy joven en los altos de la Liga del Trabajo de Macondo, serían los años 80, 82, 83, quizás 84, ponía a girar esta tremenda canción de Nick Cashwell. Won't It Be Good? Que podría traducirse como no podría ser bueno. Che, dice este mensaje, ese mensaje que te mandó Borges es de la primera vuelta de las llamadas en Barrio Sur y Palermo. Mirá vos, es una información al instante. Está mirando ahí, che, Borges, fíjate ahí si lo ve a Borges. No podría ser bueno, Nick Kerouac. Recuerdo que en los altos de la Liga del Trabajo de Macondo, un joven y dedicado DJ se dedicaba a ensamblar, a mezclar estas grandes canciones de los ochentas. Como esta, The Tears for Fears. Shout, shout, shout, shout, shout, shout. FM. Over Hills, no es Shout, dice rápidamente el bambino y tiene razón. Eso pasa por no tener la carátula de la revista Gen. He confundido un tema clásico de Tears for Fears con otro tema clásico del mismo grupo. Head Over Hills. Hicimos un pasaje ahí por ese disco de la revista Genti, del ingeniero José Carlos Urbide. Siguen llegando mensajes, se ve que hay gente que no duerme hoy. El gurú está en alguna parte del este, me dice este mensaje. ¿Será? Retomo el disco de Tom Petty, che, gurú. Mirá lo que es esto, loco. Retomo el disco de Tom Petty, Full Moon Fever. Full Moon Fever. Este se llama I Won't Back Down. And I won't back down. Hey, baby, there ain't no easy way. 5 minutos de la medianoche, todavía nos quedaría rosca para una media hora más. ¿Vos qué decís, bambino? Tom Petty. Before all of this ever went down, in another place, another town, you were just a face in the crowd. You were just in the crowd, out in the street, walking around, facing the crowd. Out of a dream, out of the sky, into my heart, into my life, and you were just a face in the crowd. You were just a face in the crowd, out in the street, out loud, a face in the crowd. Claro, hay muchísimo para escuchar de Tom Petty. Y nosotros solemos darle, ¿cómo se dice?, protagonismo a algunas canciones que tiene Tom con varios otros artistas. Bueno, me estoy acordando ahora de Eric Clapton, de Stevie Nicks, de Sher Harrison, yo qué sé, hay una cantidad enorme de canciones y algunas que están con su grupo, con los Heartbreakers, casi todas son buenas, como esta que se llama Learning to Fly. Well, I started out down a dirty road, started out all alone, and the sun went down as I crossed the hill, and the town lit up, the world got still. I'm learning to fly, but I ain't got wings. Coming down is the hardest thing. Well, the good old days may not return, and the rocks might melt, and the seed may burn. I'm learning to fly, but I ain't got wings. Coming down is the hardest thing. We'll be right back. who beat you down and break your heart, steal your crown. So it started out for God knows where. I guess I'll know when I get there. I'm learning to fly around the clouds. Si te está gustando esta canción, agregala a tu playlist. Decí que la escuchaste en el Empalme Radio Rock. Come down. Acordate que tenés que agregar la app de Zeno, Zeno Radio, Zeno Streaming, Zeno Broadcasting, para tener la info total de la radio y de todas las posibilidades que tenés de escuchar radio en esta app de Zeno, Zeno con Z, Zeno Radio. Para escuchar en tiempo real, para obtener el mejor sonido, Zeno, Zeno Radio. Being beat up and battered around, being sent up and I've been shut down. You're the best thing that I've ever found. Handle me with care. Reputation's changeable, situation's terrible, but baby you're. De Roy Orbison, Tom Petty and Roy Orbison, y mi querido Bob the Bob Dylan. Che, dice este mensaje, muy buena música al final y una interesante primera parte con el duplex, se dice así, sí, se dice así, duplex con el Tigre Camargo de FM La Uruguaya en Tacuarembó. Ya quedamos de comer unos asados. En esta o en la próxima vida. En varias selecciones tomadas, 1200 covers. Feel and feel a lot better. Tom Petty. Radio Rock es escuchado desde Maldonado por Dorval Aníbal Rodríguez Recafina. Segundo refrigerio, el ingeniero Pablín. Che, y Guevara Lynch no habló esta noche. No controló la emisión al aire. Tenés que hacer, dice, una emisión especial con touch e interesante de la música que hacen. No entendí acá esto que me decís, Guevara. Tenés que hacer una emisión especial con Touch. ¿Cuál es Touch? De la música que hacen. Vos sabés que no conozco los Touch. Tenemos de todo acá. Incluso hoy Darwin estuvo sugiriendo también que buscáramos más música de los artistas que él está amplificando ahí en el este. Ustedes saben, la temporada todavía sigue. Le queda poco, pero sigue. Y está recibiendo artistas que van a trabajar y a presentarse y a hacer música ahí en todo el corredor más al este, de La Paloma para allá, ¿viste? Para miércoles, para allá, para el este, donde nunca van los pobres. Bueno, van sí, van los que van a trabajar. Mira, Pablín, yo sé que este tema te conmueve. Eddie Rabbit, Driving My Life Away. Una jornada agotadora, buena parte de la audiencia del Empalme Rock. Y van cansados a, valga la redundancia, a descansar. Incluso ni refrigerio van a tener hoy. Qué lástima, porque Pablín tenía ya en la sugerencia para toda la audiencia del Empalme ya varias, ¿cómo se llama? Recetas, no, ¿cómo es? Que se llama copetines. Mirá, Pablín. Este lo poníamos siempre en la primera parte del Empalme en 2020, cuando recién arrancó la radio, che. Recuerdo escucharlo muchísimas veces, a todo volumen, en el monitor, rescatado por el ingeniero Daniel Facha Pintos Balbuena. Nos rescató un monitor de transistores, de los viejos, del 77, un JBC, que era un cañonazo, que todavía anda, pero todo de a pedazo y no lo hemos reconstituido. Se nos cayó, se partió al medio, un equipo pesado. Entonces lo dejamos, pobrecito. Pero, ¿cómo sonaba este tema en ese monitor? Jefferson Airplane, Jane. Mirá, la bata. Take a seat, it's all over. FM. Es una banda de Córdoba, buscala, googleala, posteala. La tenemos que anotar acá entonces, en el cuaderno. En el cuaderno donde tenemos también la libreta, el almacén. Yo de Córdoba lo único que conozco es lo del cuarteto, che. Este tema de Jefferson Airplane lo escuchábamos en ese equipo que solo el transformador pesaba como 14 kilos. Cuando el ingeniero Daniel Facha Pintos nos vio con ese equipo y dice, dejá eso, te vas a complicar la vida. Eso debe ser a válvula. Le digo, no, es a transistores. Sí, dice, pero son buenos equipos. Dice, pero da el tal trabajo. Le digo, porque suenan bien, nos vamos a tomar el trabajo. Digo, si no me querés ayudar, no me ayudé, pero no me andé con vuelta. No, dice, a ver, ¿qué es lo que precisás? Digo, precisamos, para empezar, 2 multímetros. Y el tipo saca 2 multímetros. De 2 hicimos 1 y empezamos a medir las resistencias, esas que parecen como un cigarrillo de grande que tiene los JBC del 77. Allá, como un año, estuvimos trabajando en el 2023 y cuando llegamos a feliz término dijimos, es hora de comenzar la emisión del empalme. You, soft and lovely heart, light my dreams like a morning star, rocking my world. Could not feel the sun, looking for something so high above. Guess you could say I was blind to love. Hey, hey, only a lonely heart see what love can be. Hey, hey, hey, only a lonely heart see what love can be. What love can be. Show me the truth behind love's disguise. I could not hear our song, purest of melodies ever sung. Two strings together that play as one. estos Touch que te digo de Córdoba hacen rock liviano y algo más con bandoneón. De Córdoba yo le decía que Barry Lynch, lo único que conozco es al loco que hacía, ¿cómo es? El cuartetazo, ¿no? ¿Era de ahí o no? No le podemos preguntar a Cabrera Sariz porque ya se fue a dormir totalmente agotado. Manda un camión de piedra para Rivera mañana. Vamos a seguir un rato más, gracias a la PC y a Seno Radio que van aguantando como los campeones, no se sabe hasta cuándo. Che, me acuerdo que este tema lo mandaba a girar siempre en la vieja radio de Macondo, che, Guevara, el inolvidable Alberto Dione. Félix Cavalier, Only a Lonely Heart See. Es una linda canción, Y me acuerdo que también unos meses antes de partir escuché y vi un video de esta chiquilina rubia en el Festival de Chile, que creo que se llamaba en Viña, el Festival de Viña o algo así, que es medio pacato, para ricachones y ese tipo de cosas. Pero bueno, la vi en un video bien viejita y la pusimos acá a girar en el Empalme, porque todavía vivía. Esto debe haber sido 2022, pienso yo, 21 quizás. Dijimos, qué viejita que está Olivia. Y unos meses después partió. We are in Xanadu. Palme Radio Rock es escuchado desde Maldonado por Dorval Aníbal Rodríguez Recafina. Les mando los mensajes, pero el tipo no contesta. Esperemos que estén bien, que estén superadas todas las pruebas y sigamos adelante con el Empalme Radio Rock hasta donde Dios diga. Recuerdo que de la música de esa época, que también pasaba el gurú de Electric Light Orchestra, bueno, tenía el disco completo, ¿no? No sé, creo que era este, el Discovery, no estoy seguro, no me acuerdo cuál era que tenía. Tenía el que tenía el refrito ese, que nosotros nunca pasamos acá. Pero me acuerdo que entre los demás, de las radios, de las discotecas, más o menos compartíamos música y nos prestábamos algunos discos. No era tan solidaria la cosa. Compartimos algunos discos con Benítez, que era bastante bravo para pedirle cosas. Con el gurú no había problema. Bueno, también nos hizo problema al comienzo, pero después no pasaba nada. Los que nunca compartían nada uno con otro era Curti y Príncipe. Pero, y hasta ahora creo que nunca compartieron nada. Pero nosotros no teníamos problema con ninguno de los dos. Ellos sí tenían problema con nosotros. Creo que con este lo compramos con Príncipe. Our life together. El álbum póstumo, no, el álbum antes de morirse de John. Together. Starting over. Shut like John Lennon. We have grown. Our love is still special. Let's take a chance and fly away somewhere alone. It's been too long since we took the time. No one's to blame. I know time flies so quickly. Hace una pausa y empieza con la bata. Es el final del tema ya. Debemos irnos, en algún momento debía ocurrir y nos vamos a ir tranquilamente por donde vinimos con una gran melodía que les va a promocionar, les va a proporcionar, quise decir, muchísima, muchísima paz. Pablo. Dan Fogelberg, Longer. Longer than there have been fishes in the ocean, higher than any bird ever flew. Longer than there have been stars up in the heavens, I've been in love with you. Stronger than any mountain cathedral, truer than any tree ever grew, deeper than any forest primeval, I am in love with you. I'll bring fire in the winters, you'll send showers in the spring. Falls and summers with love on our wings. Through the years, as the fire starts to mellow, burning lines in the book of our lives, though the binding cracks and the pages start to yellow, I'll be in love with you. I'll be in love with you. Higher than any bird ever flew. Longer than there've been stars up in the heavens. I've been in love.